Daniel Acosta es el propietario de una empresa familiar que trabaja en el área de la inmobiliaria. ¿Es así, Daniel? ¿Es una empresa familiar? Exactamente, hace 20 años que estamos trabajando con la administración de alquiler y ventas. Y bueno, por suerte no ha ido muy bien con la administración de propiedades. Ventas también, pero las ventas están medias complicadas, medias lentas. Alquilar sí, no damos abasto, por suerte. Y bueno, y ahora estamos con este gran problema que realmente nos ha traído bastante dolor de cabeza. Justamente a eso que queríamos pasar ahora. En base a algunas declaraciones de la Cámara de Empresas Inmobiliarias en Paysandú, se habla de situaciones que tienen ustedes en particular a la hora de alquilar una Exactamente. casa, ¿no? Sí, porque cuando mandamos al cliente a que contrate el servicio de UTE, se encuentra que si la persona que estuvo anterior en la casa dejó una deuda más de 10 mil pesos, tiene que hacerse responsable quien toma en ese momento el contrato o presentar una garantía. Entonces eso ha complicado muchísimo porque la gente no lo entiende. ¿Cómo ellos pueden hacerse responsables de una deuda que es de una persona que no conocen y no tiene nada que ver? Porque nosotros entendemos que es una deuda personal lo de UTE. Y aparte ha pasado con casos muy especiales de que han pedido el corte y sin embargo la deuda queda igual, algo que no entendemos. ¿Eso se lo pasa con UTE o con algún otro servicio del Estado? No, solamente hoy está pasando con UTE, algo increíble. Ellos dicen que hay una ley de 2002 que se podía hacer eso. Nunca lo implementaron porque nunca encontraron eco de ningún lado y aparte es muy complicado. Porque es como yo te digo, es como que vos vinieras a alquilar una casa y yo te dijera, no, Marcelo, no te la alquilo, porque te la alquilo, pero el inquilino anterior me quedó viviendo 2 meses de crédito y te lo cobra a vos. Algo que no tiene sentido. Yo creo que el monopolio, si bien está bien, en unas cosas se pasa para el otro lado. Esta medida la han tomado según los funcionarios que hemos en Paysandú hemos hablado, que porque hay mucha morosidad. Y nosotros no nos parece que no tiene nada que ver una persona que va a contratar un servicio nuevo con el problema que tenga la UTE porque un cliente no le pagó lo anterior, ¿me entendés? Estaba buscando un ejemplo para entender esta situación. Su negocio, su inmobiliaria está en Boulevard Artigas y Ayacucho. Si alguien cometiera una infracción en la esquina de Boulevard Artigas y Ayacucho y no la paga, es como que otro que quisiera circular por esta misma esquina tenga que pagar esa multa. Exacto. Bueno, es lo como yo digo, es lo mismo que uno me pagara una comisión de una venta y cuando viniera otro yo se la cobrara. O sea, hay cosas que no se entienden y malo que estamos en un siglo XX que ya sabemos que ha cambiado muchísimo, toda la tecnología también ayuda muchísimo. Ellos pueden seguir un cliente toda la vida hasta cobrarle. Existen clearing, existen formas de cobrarle, pero no pasarle la deuda a un cliente que no tiene nada que ver porque alquila esa misma propiedad, ¿me entendés? Algo que no lo podemos entender, lo hemos hablado. Aparte, es una orden que vino de Montevideo, acá en Paysandú lo hacen, como lo dicen. Hay lugares en Uruguay que no lo hacen, o sea, se ve que hay gerentes que se niegan porque la ven totalmente mal a la disposición, porque se tienen que enfrentar al público que dice, pero ¿cómo yo vengo a contratar una UTE? Un servicio nuevo y me voy a encontrar con problemas que tuve anterior, aparte con deuda de hace 5 o 10 años. Algo sorprendente lo que están haciendo. ¿Me entendés? Entonces, no lo podemos entender. Nuestro presidente, Walter Garré, se ha movido por todos lados, a Montevideo, se han ido con la ciudad a hablar con el directorio de UTE, con el presidente, y no han tenido eco, porque no, para mí no saben qué decirle, qué contestarle. ¿Me entendés? Es una medida que se tomó así, abruptamente, una disposición, y bueno. Y hubo lugares como Paysandú que la tomaron como se la dijeron. Entonces vos vas a contratar un servicio y te encontrás con ese grave problema, siendo que vos no conocés la persona que estuvo anterior en la casa y la inmobiliaria solamente puede decirle al cliente, bueno, hoy, ojo que tienes que llevar una garantía o un depósito que al año dicen devolvérselo. No sabemos qué puede pasar dentro de un año, ¿verdad? Pensando en algún término lógico, aunque esta situación no tiene lógica, si alguien le debiera a usted el alquiler de una casa y lo desaloja, no necesariamente el que viene aquí a alquilar tiene que pagar la deuda del inquilino anterior, por ejemplo. Si no, usted se pierde su negocio. Y en este caso, la UTE, porque no pagan una deuda de otra persona, está perdiéndose la oportunidad de vender el servicio también. Exacto, es lo que lo entendés, porque ellos lo que están vendiendo es un servicio. Ahora, si ellos piensan así, Yo no lo entiendo porque la persona que va nueva no conoce la persona anterior y hace un contrato de alquiler vigente a partir de esa fecha. O sea que anteriormente no estuve viviendo en la casa. Ahora, como ellos quieren establecer esta ley, no sé cómo la van a... Ha complicado muchísimo, ya te digo. Hoy estamos, cada vez que va a tomar un nuevo servicio un inquilino, le anticipamos lo que puede suceder. Hay gente que no ha dejado deuda, la mayor parte, por suerte, no deja deuda, porque cumple, pero está aquel moroso que hasta han aparecido deuda de 50, 60 mil pesos. Entonces digo, ¿cómo alguien se va a hacer cargo de algo que no consumió, que no usó? ¿Me entendés? Y usted nos comenta que están haciendo, tratando de hacer gestiones ante el directorio de UTE, que no ha resultado, y también a través de la Cámara de Inmobiliarias del Uruguay. Exactamente, todo el Uruguay está movilizado. ¿Por qué? Porque la disposición está, y todo, aunque no esté, por ejemplo, en Salto o en Fray Bentos, cualquier momento se la pueden hacer a la disposición, entonces se pueden complicar igual que nosotros. Ellos están enterados de que nosotros estamos teniendo ese problema. Creo que lo tuvo Colonia, creo que lo tuvo inclusive hasta Maldonado. Entonces digo, no sabemos, aparte no nos dan respuesta de dónde sacaron eso para hacerlo ahora. ¿Cuál es por qué en este momento salen con esa nueva disposición? Cuando antes tú ibas, contratabas el servicio y nadie te decía nada si antes quedaron debiendo. Aparte vos sos un cliente nuevo, a vos te dan un número nuevo. No tiene nada que ver con el número anterior. Solamente es la ubicación de la casa, ¿tá? El contador que está y ya está. Pero como cliente vos tenés un número nuevo. Entonces no entendemos por qué te quieren hacer responsable de algo que no te pertenece a vos. ¿Entienden ustedes que también se está afectando el derecho sobre la propiedad privada al aplicarle una deuda a un propietario que no la generó? Exactamente, totalmente de acuerdo. Porque si el propietario, por ejemplo, se quedara con la casa, tiene ese problema si mañana va a colocar la luz. ¿Me entendés? Siempre lo va a tener, porque el contador sigue estando ahí. Ahora, nadie da respuesta de las autoridades. Acá cumplen órdenes, según los funcionarios, ellos no pueden hacer otra cosa. Si bien no nos entienden, nos comprenden, pero ellos tienen que seguir las disposiciones. O sea que los últimos contratos que se están haciendo con UTE, la persona tiene que llevar una garantía o un depósito por si el otro quedó debiendo. Algo increíble que suceda hoy en una oficina pública, ¿verdad? Nosotros vamos a seguir trabajando en esto, queremos que se solucione, porque realmente vemos que se perjudica siempre es el cliente y no la empresa. Si la empresa dio a un abonado, le dio a un cliente y no le pagó, es un problema la empresa y el cliente. No puede intervenir ni la inmobiliaria ni el nuevo cliente, es porque si no sería muy, muy fácil. A mí me debo un cliente una plata y yo te paso la cuenta a vos. Entonces vos te vas a tener que encargar de cobrar esa cuenta. Es algo increíble, porque quien se hace responsable de esa deuda anterior, ¿a quién se la va a cobrar después? Entonces digo, estamos realmente muy sorprendidos que la UTE haya tomado esa disposición hoy con cómo está la circunstancia, cómo está toda la situación de la gente. La gente no le sobra la plata para andar pagando cosas que no son de ellos. Y realmente ha sido un gran problema que hemos tenido y no lo hemos podido solucionar. Ya te digo, todo el cliente que contrata, hoy se hizo un contrato y ya se le avisó a la persona que podía tener ese riesgo de ir a pedir el servicio y encontrarse que el anterior había quedado debiendo más de 10 mil pesos, ¿tá? Y él tenía que hacerse tomar una garantía o dejar un depósito sobre esa deuda. Algo increíble que suceda hoy en el Uruguay. Daniel Acosta, muchas gracias por concedernos esta entrevista. No, gracias a ustedes por preocuparse por esto y ojalá que tengamos una solución.